Sí, señor, como dice el locutor, estamos en Twitter y en Facebook. Sí. También estamos hoy en el auditorio de Radio del Plata, como sí, cada noche, en la calle Gorriti 5963. Sí. Mañana también en vivo, viernes en vivo, todos los viernes estamos acá. Hablaremos esta noche acerca del concubinato en la historia. Ah, qué lindo. Los historiadores aseguran que el origen del concubinato tuvo que ver con el interés del hombre en aumentar su descendencia, especialmente cuando no se habían formado las sociedades civiles y cada familia era como un pequeño estado. Nos referiremos al concubinato en tanto relación poligámica. Bien. En absoluto hablamos de la unión no legal clandestina entre personas. Eso ya es otra cosa. Digamos que la concubina, junto con sus hijos, estaban bajo el dominio del hombre al que se entregaban y a veces también bajo el dominio de la esposa principal. Ajá. Un ejemplo al respecto. Las esposas de los patriarcas del Antiguo Testamento pedían a sus maridos que se unieran a esclavas para que la familia creciera. El deseo de tener mucha prole inducía a jefes de familia a tener varias mujeres, lo que era considerado como una honra y como una señal de riqueza. Claro. Según la Biblia, Roboam tenía 60 concubinas y Salomón 300, una atrás de la otra. Es un agregado que le dice. Sí, un agregado espartano suyo. Entre los griegos era permitido el concubinato y los hijos procedentes de él no tenían nada de deshonroso, solo que no heredaban los bienes de los padres, si es que había hijos legítimos, y tenían que contentarse con lo que estos querían darles. Con las obras, digamos. Legalmente, cada romano podía tener una esposa. Sin embargo, los romanos no se privaban de tener por lo menos una concubina. La monogamia legal, dice Grimal, estaba atemperada por una poligamia de hecho, admitida en la medida en que no amenazara la integridad religiosa y jurídica de la familia. Sin la menor protección legal, las concubinas romanas no eran otra cosa que sirvientas de un amo y llegado el caso, instrumentos de placer. Estas muchachas tenían una existencia desdichada, en tanto, además de pertenecer al hombre, pertenecían también a la esposa. Claro. Cuando el Dominus dejaba de honrarlas con sus caricias, eran acechadas por las esposas que les hacían pagar con todo tipo de hostilidades la humillación sufrida por culpa de sus favores. ¡Qué injusticia! Las esposas las sometían a esclavitudes eternas, a trabajos manuales alejados de todo lo que tuviera que ver con el amor. Estos dramas domésticos aparecían mucho en las representaciones teatrales. Las crónicas históricas dan cuenta de un caso contrario que aparece justamente como excepción y rareza. Valerio Máximo dice que Escipión el Africano se enamoró ya en su vejez de una muchacha a la que llevó a vivir a su casa, un general romano muy glorioso y conocido. La llevó a vivir a su casa y la hizo su concubina. Escipión, había dos Escipiones, Escipión el Emiliano y Escipión el Africano. Escipión el Africano hizo su concubina a esta chica y la llevó para su casa, donde vivía con su mujer. Después de la muerte de Escipión, en su villa de Literna, la esposa no buscó venganza, otorgó a la intrusa la libertad e incluso logró que se casara con un liberto. Se viva. A comienzos de la época imperial, la legislación de Augusto estableció restricciones a los concubinatos. Parece que tantos concubinatos habían producido la disminución progresiva del número de hijos nobles. Claro, disminución que afectaba el reclutamiento para el Senado. Por los senadores tenían que ser nobles. Nacían pocos chicos nobles, etc. Esta legislación, a saber, restricción a los concubinatos, se aplicó únicamente a los individuos de rango senatorial. Los otros ciudadanos siguieron disfrutando del derecho a vivir libremente con las mujeres a las que quisieran elegir, los más chulos. Eso sí, no podían ser concubinas menores de 13 años. Sí, bueno. La verdad es que ni siquiera los mismos emperadores dejaron de tener concubinas. Suetonio cuenta que en casa de Augusto, cuchillo de Tiberio, no, en casa de Augusto, la esposa legítima era Livia, y era ella la que elegía a las jóvenes sirvientas que habían de conceder sus favores al amo. Domiciano y Cómodo también tuvieron sus pisos de palacio especialmente reservados a aquellas muchachas. En el caso de Cómodo no creo que haya sido un lugar muy frecuentado, referido por Suetonio. Cómodo era el hijo de Marco Aurelio, vivió mucho después. Dion Casio cuenta, muy bien Dolina, lo cuenta Dion Casio, que Cómodo tenía 300 concubinas. 299 soportaban un encierro espantoso y los funcionarios estaban hartos de escuchar sus quejas y sus lamentos. Es que Cómodo visitaba siempre a la misma, muy bien, que se llamaba Marcia. Muy bien Cómodo, que tiene mala prensa. Sí, señor. Una institución, ya en el siglo XVIII, con vestigios de amor cortés, fue el culto de la mujer, conocido en Génova como chichibeo. Ajá, sí, señor. Mira vos. Era una especie de concubinato, al revés de los casos que hemos visto, en donde una mujer casada recibía además a varios galanes que, enamorados de ella, tenían la posibilidad de prodigarle distintas atenciones. Ah, bien. Y todo esto era aceptado por el esposo. O sea, se parece bastante al amor cortés de los siglos XII y XIII, claro. Bien, uno de los galanes la asistía en el tocado matutino. Discúlpenme. El tocado no es una palabra que yo hubiera elegido. No, y menos por la mañana. El arreglo matutino. La cocina, algo así. Otro la acompañaba a la iglesia. El tercero la sacaba a pasear. cosa sí. Notable. Y el cuarto la escoltaba en la fiesta. Ajá. Y otro aseguraba los placeres de la mesa. En cuanto al amor cortés, la diferencia consistía en que el caballero medieval rara vez veía a su señora, mientras que el chichibeo rara vez se apartaba del objeto de su amor. Los galanes solían vivir con la mujer que adoraban. Hay que decir que en muchas oportunidades el propio esposo se convertía en chichibeo de otra dama casada. Esa es rara, esa. Habría que indagarlo un poco mejor, a ver cómo es esto. Oyentes curiosos, sí. El chichibeo, no sé si está bien escrito. Ajá. O si está bien dicho, porque ¿qué sucedió? ¿El tipo oyó chichibeo y lo escribió como lo oía? Casi siempre. ¿El tipo oyó, leyó sisibeo y lo escribió chichibeo? ¿O en realidad se debería escribir sisibeo y es chichibeo? Pero la vez, como la última. O es kikibeo. Claro. La última parte de la palabra es un verbo, casi seguro, es raro, hay que verlo. Chichibero, chichibere. En Hangzhou, en la China, la monogamia era para los pobres. Sí, está bien. El concubinato aparecía en las clases pudientes. Los ricos compraban sus concubinas y las esposas otorgaban todo su consentimiento. Totalmente. Allí las concubinas no podían vestir jamás la túnica propia de las casadas. Debían llamar padre a su dueño. A mí no me gusta que me llamen padre. Papi. Me llamen mis hijos padre, no mi novia. ¿Qué hace padre? El padre sería vuestro, señor. Y nunca llamarlo por su nombre. Ah, eso no me gusta. Eso está bien. Nada, está bien. A mí me gusta que me llamen Rulo. Señor Rulo. No, lo que pasa padre es que Rulo. Yo te voy a decir una cosa. Cuando a mí me llaman por mi nombre, algo malo se viene. Algo malo se viene. Si me dicen negro, todo bien. Si me dicen Alejandro, Y cuando le dicen Alejandro Dolina, No, lo peor es que me digan Alejandrito. Ah, sí. Mirá Alejandrito. Pelando una 38. ¿Pero alguien le dice Alejandrito? No, nadie, por favor. Sí, es raro. O mirá Negrito. O sea, los diminutivos. Sí. Los diminutivos son los adultos. Presagian un reto. Una humillación tal que sale la lástima. ¿Llama Negrito? Sí, ya está. No. y recién empieza. Sí. Siempre hay una que lo hizo, ¿ya? Sí, tal cual. Bueno. Por suerte, casi todas mis novias, ¿sabe cómo me dicen? A ver, Rulo. Me dicen che. Che. O sea, no me dicen de ninguna manera. No lo nombran. No, no, está bien. No, no llegamos nunca a un grado tal de intimidad de que me puedan llamar por mi nombre. Claro, no, no a mí me llaman por mi nombre, mi novia, yo no voy. Porque eso significaría que ya no lo aman. Claro, claro. No, no, está llamando a otro que se llama. Sí, está bien, es cierto. ¿Y, usted, me dicen? ¿Y usted cómo la llama? Che, también. Eu. Pero por otro motivo. ¿Cómo te llamabas? Qué bueno. No, pero es cierto eso, que se da mucho entre los novios. No digo que se digan che, pero por ahí, mi amor. En realidad se establece. Escúchame. Claro, el imperativo. No se llaman de ninguna manera. Parece, en algunas relaciones, parece que decir el nombre propio de la novia o del novio consistiera en una en alguna especie de profanación. Estoy hablando en serio. No, claro que sí, está bien. Lo he vivido, está bien, más veces de lo que quisiera recordar. Está bien, porque el vocativo es como una necesidad. Creo que está bien eso que dice, en serio, porque no hay nadie más. Entonces, ¿para qué? Sí, sí, sí. No hace falta sujeto. Pero hay gente que oye el nombre amado en su boca y siente que hay algo parecido a una invasión. A lo de los magos cuando le decían su nombre. ¿Por qué algo no? Así. ¿Por qué no? Ya hablaremos también de eso. Anoten los mismos tipos que anotaron lo del Kikibeo. Sí. Anotar y observar y consultar con incluso con psicólogos. Si están de buen humor. Antropólogo va a ser más divertido, porque sí, psicólogos sí. Para ver por qué suelen algunos ser reticentes en el uso del nombre amado. Está muy bien. No, y entonces dice, che. No sé por dónde iba, pero el caso es que no podían llamarlo por su nombre al tipo. Las concubinas de Hangzhou, además de acompañar en el lecho a su señor, estaban dotadas para la música y la danza. Muy bien. Cada una de estas muchachas vivía en habitaciones individuales que estaban decoradas lujosamente, lo que era guita, ¿eh? Sí, señor. Era allí donde recibían la visita del hombre. Entonces venía el tipo, guarda que viene el hombre. Bueno, sí. Dice, a ver, decía el tipo. Sí. A ver, sí. Por favor, el torito. Muy bien. Muy bien. Ahora vos, che. Ahora, amémonos. Claro. No, amémonos nosotros. Que nos amemos. Esta visita quedaba certificada para los demás y para envidia de las otras concubinas por un detalle. Cada una de ellas telar sobre la virtud de las muchachas. Eran tantas que algunas solo entraban una vez al lecho de su amo en toda su vida y algunas nunca. Claro. Yo como es ese, no. Sí, hoy no te tocó, chao. Nah. Digamos para terminar que en el siglo XIX los emperadores habían renunciado a tantas mujeres. Su alojamiento y mantenimiento traían muchos problemas y gastos. Está bien. Un decreto fijó entonces que no debían ser más de 70. Ah, muy medidos, ¿eh? Sosiéguese. Lo que es la austeridad. Hijo del cielo. Desde la ciencia, claro. Que el presupuesto viene yo, me. Así que arréglese con 70. Y si no. Y ninguna vea, le contratamos el canal de pornografía. Setentista. Qué cosa. Estaba pensando, Alejandro, que hay algo que sigue funcionando siempre, una práctica fundada en la necesidad reproductiva. Yo que hay gente que cree que el matrimonio tiene que ver con el sexo y el sexo con el amor y el amor con la reproducción, todo mal, todo confundido. Bueno, las prácticas fundadas en la reproducción ya no deberían estar cerca de lo familiar, sino cerca de lo hospitalario, por ejemplo, o de lo social. Y este es uno de los casos. El concubinato cambia de pronto de condición, en vez de perpetuar la especie, lo que consigue es perpetuar el placer. Como esto no se puede, hay que dárselo a uno solo, tan singular y tan diferente que sea el rey, el emperador o el tipo que dio el último golpe. Ahora, digamos, un tipo que busca a alguien que se convierta en un instrumento de placer. Digo, es malo eso. Porque se habla de esas mujeres como diciendo no tenían destino. Y según en qué foro lo digamos. Claro. Bien, ahí era malo, seguramente. Claro. Pero pienso al mismo tiempo lo que decíamos recién de cómodo. Yo creo, yo como es uno, que es medio chúcaro con las cosas, si a uno le dicen, tiene que tener una sola mujer, es muy probable que uno salga todas las noches a buscar una distinta. Ahora sí. Si le dicen, tenés todas las noches una distinta. A lo mejor si a uno se le da por salir con una sola. ¿Para qué soy emperador? Claro. Vuelvo con esta, claro. Clitemnestra. Como Barton. Claro, como Barton. Barton empezó así. Pensaba y también como, yo, como emperador. Pensaba en la forma que este asunto de la multiplicidad generó en la política romana un momento muy curioso, que es la conquista de Alejandría. Había una chica llamada Cleopatra, de los Ptolomeos, de los griegos, la mina sale con Julio César, dos pibes. Viene Marco Antonio, tres pibes. Viene Augusto, ¿y qué hace Augusto? Dice, esto no tiene que ver con el amor y conquista Egipto. Me parece que es una lección para muchos de nosotros. Y de todos modos, para terminar, Alejandro, yo creo que hay cosas que un emperador, si la hace, va a ser porque va a ser un mal emperador. Y un grasa seguramente la haría, y un tipo medio oso también, que es aquel que se para en la puerta y mirando la concurrencia dice, tengo mil novias. Y tengo mil novias es el nombre de una canción no muy agraciada, no muy de nuestra preferencia, pero que viene como anillo al mismo. Sí, señor, no quería decirlo así, pero al tema de hoy, que es tener mil novias, justamente. Así que escuchemos a Chato Roberto Flores en Tengo mil novias. Chato Flores, en La venganza será terrible. Tengo mil novias.